su lesión, su tiempo de recuperación, ya el ranking protegido lo va a tener, va a ser número 5 del mundo. Ese ranking protegido le va a servir, Gustavo, para entrar a los torneos, pero no para figurar 5 en el ranking mundial, por supuesto. Cuando termine Roland Garros estará 9 y ya a mediados de agosto quedará fuera de los 10 mejores del mundo. Muchas gracias, Daniel Corujo. Nos estamos despidiendo. Buen fin de semana. Recordamos que hay una edición especial de Pasión Nacional el domingo a las 4 de la tarde, 16 a 18. Y el lunes retomamos lo que es la habitualidad, que es a partir de las 5 de la tarde Pasión Nacional para todo el país. Buen fin de semana. Gracias. Abrazo de vos. Chao. FM 102.5, la radio pública por Nacional. Argentina se informa. Hora 18, un minuto en todo el país. La temperatura actual 18 grados 7 décimos, la humedad 81%. La selección argentina parte rumbo a Sudáfrica. Instantes faltan para que el director técnico de la selección argentina, Diego Armando Maradona, y sus 23 jugadores se acomoden ya en las 24 plazas de primera clase que tiene el vuelo de South African Airlines, que los trasladará a Johannesburgo. En tanto que los 40 integrantes del cuerpo técnico, médico y el grupo de sparring viajarán en clase turista. Todos ellos rumbo al Mundial de Fútbol con un solo objetivo, traer la Copa a la Argentina. En tanto hay confianza en el plantel albiceleste, nos lo decía uno de los hinchas, Germán, que de así despedía al equipo. La última vez que vamos a ver la selección, seguramente es una de las últimas selecciones más poderosas. Más poderosas que hemos tenido. Es obvio que hay un sentimiento que se calcula que vamos a tener buenos logros, más que con las últimas dos intermisiones en el campeonato. Es un plantel poderoso, más que el campeonato pasado. ¿Confías en Maradona? Sí, confío mucho más en los jugadores. Pero sí, tiene muchos jugadores que ponen mucho sentimiento. Aparte tiene recambio, que es una pelota linda. Tiene varias posiciones para varios jugadores, para tener varios esquemas a la vez para poder complementar. Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Pidieron celeridad en los análisis genéticos a los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble. El abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Yud, remarcó que son muchos los años de espera para saber si Felipe y Marcela son o no hijos de desaparecidos. Los bioquímicos del Banco Nacional de Datos Genéticos y del Cuerpo Médico Forense explicaron que la perdurabilidad de esas muestras depende de que no sean afectadas por la humedad. Si fueron preservadas en condiciones normales, deberían ser aptas. Pero eso recién se verifica una vez que se empieza a procesar. Ahí hubo una diferencia entre los profesionales del Banco Nacional de Datos Genéticos y los del Cuerpo Médico Forense en torno a cuál era el modo más apto de preservarlas de la humedad, en qué soporte debían conservarse. Digamos, los especialistas dieron opiniones divergentes y para nosotros queda en el ámbito de la duda. Por eso también reclamamos celeridad, porque además de que hay abuelas esperándose más de 30 años, frente al riesgo de que pierdan eficacia, sin duda tiene que cobrarse con rapidez. Caída generalizada de las bolsas en el mundo. Los mercados bursátiles volvieron a mostrar tendencia declinante. En el caso de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en su índice verbal se observó una baja de 0,3%. A todo esto, el Dow Jones de Nueva York registró un descenso pronunciado de 1,2%. El Bovespa San Pablo Brasil registró un descenso de 0,2%. El valor del dólar en la plaza local se mantuvo estable. El dólar se ubicó 3,90 pesos para la compra, 3,93 pesos para la venta y el euro estable en 4,73 pesos para la compra y 4,84 pesos para la venta. En Buenos Aires, Fernando Noley, Radio Nacional, la radio pública. Tránsito. Atención automovilistas, continúa hasta las 18 la autopista Richeri, el operativo vial juntamente con Gendarmería de acompañamiento al micro que transporta al seleccionado nacional hasta el aeropuerto internacional de Seiza. En estos momentos hay mucha demora en el lugar debido a que hay un solo carril habilitado para circular. También tenemos una información de último momento, autopista La Plata-Buenos Aires, precaución a altura del kilómetro 39, sentido provincia, altura de Hudson, hay un accidente, ampliaremos en sentido a La Plata. Reitero, precaución, kilómetro 39 de la autopista La Plata-Buenos Aires. En tanto a la Panamericana, acceso este sin inconvenientes, igual que los terramales de la Panamericana en esta hora. En tanto a las urbanas, recordemos que hoy es viernes, por lo tanto ya tenemos demoras en todas ellas, así que sobre todo mano a provincia, a tener mucha paciencia y precaución. Accesos y egresos a la ciudad de La Plata sin inconvenientes. Desde la Central Informativa Vial del Ministerio de Justicia y Seguridad, Gustavo Fronza. El tiempo. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 18 grados 7 décimas, humedad 81%, el cielo está parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Transmite LRA 28 Radio Nacional La Rioja en su frecuencia de 102.5 FM con estudios centrales en Hipólito Yrigoyen 324, Ciudad de La Rioja, República Argentina. Radio Nacional La Rioja, la radio pública. FM 102.5, la radio pública, la radio de la patria, para 40 millones de argentinos. www.lra28.com.ar. Teléfono 427-067 425-396. Madre de todas las radios. Nacional. Nacional. La radio pública. Cruzarlo o para no cruzarlo, ahí está el puente. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Traigo conmigo ofrendas desusadas, entre ellas un paraguas de ombligo de madera, un libro con los pánicos en blanco y una guitarra que no sé abrazar. Vengo con las mejillas del insomnio, los pañuelos del mar y de las paces, las tímidas pancartas del dolor, las liturgias del beso y de la sombra. Nunca he traído tantas cosas, nunca he venido con tan poco. Ahí está el puente, para cruzarlo o para no cruzarlo. Yo lo voy a cruzar sin prevenciones. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Buenas tardes, nos estamos encontrando en este viernes 28 de mayo para compartir un nuevo programa El Puente, como lo hacemos los lunes, miércoles y viernes, en este horario y en esta frecuencia, en LRA 28, Radio Nacional La Rioja. En la producción y conducción de este programa, mi nombre es Pano Navazo. En la operación técnica, mi compañero Pipo Bonaudi. y les recordamos que nos podemos encontrar en la radio, en el dial del 102.5 en la frecuencia modulada y también a través de internet en www.lra28.com.ar. Quiero decirles antes de continuar que en este espacio, en esta página de internet, están subidos los programas que hasta hoy hemos realizado aquí en la radio y todos los programas se graban y luego cuando se finaliza se suben a esta página para quienes quieran acceder a ellos y escucharlos en otro momento. Les recordamos nuestra línea directa de comunicación, los teléfonos 42 70 67 y el 42 70 90. Está filtrando, no sé si se escucha un poco la radio abierta que están haciendo los estudiantes de la carrera. Pipo, ¿se ha cortado el pelo? No, se ha hecho una trenza, Dios, se ha cortado el pelo el Pipo. Los alumnos de la carrera de comunicación, sino de producción y de locución del Instituto del Profesorado de Arte, que está aquí al lado de la radio, en Santa Fe, esquina Irigoyen. Aquí se está realizando esta radio abierta con la participación de alumnos de distintas áreas de estas carreras y es ese sonido que ustedes pueden sentir y están haciendo sus primeras armas en esta forma de radio y se está transmitiendo a través de la frecuencia de radio de la Escuela Industrial, que no sé exactamente cuál es la frecuencia, pero en ese dial está saliendo, o en esa frecuencia mejor dicho, está saliendo esta radio abierta. En un ratito vamos a tener un pequeño espacio para la memoria, luego de la música, y que tiene que ver con la fecha que se recuerda mañana, 29 de mayo. Es una fecha en que, en el año 1969, se ocurrieron los hechos que hoy conocemos como el Cordobazo. En su momento también se conocieron así, y así quedaron nombrados hasta hoy, el Cordobazo, y vamos a escuchar pequeños fragmentos de discursos de Agustín Tosco, una de las personas que estuvo más vinculada a este gran movimiento social que se generó en la ciudad de Córdoba y que permitió que en muchos lugares en ese tiempo, en plena dictadura de Onganía, en muchas provincias pudieran ocurrir cosas distintas. Esto lo escucharemos en un rato. Luego también tendremos la participación a través del teléfono de Isabel Merkel, porque hoy es el Día de los Jardines de Infantes. Queremos recordar a doña Rosarito Vera Peñalosa, y doña Isabel es una especialista últimamente en doña Rosario. Y luego un especialísimo de don Jorge Luis Borges, con pequeños fragmentos de entrevistas a Borges, la poesía dicha por Borges y la música escrita para poesía de don Jorge Luis Borges. Un programa y, por supuesto, la agenda cultural que vamos a tener para las actividades del fin de semana. Un programita que promete estar bueno para este viernes fresco, un poco gris, y vamos a ir ya con la música. Ella es una argentina que se destaca en el cine, ha sido premiada recientemente por su participación en la película El secreto de sus ojos. Se trata de Soledad Villamil, quien también es una excelente cantante. En el año 2009 hizo este trabajo discográfico en donde reunió canciones de su preferencia que están relacionadas con el amor. En este caso vamos a escuchar la poesía Morir de amor, de la poeta Idea Vilariño, de la poeta uruguaya, que don Alfredo Zita Rosa, también uruguayo, supo musicalizar y que nombraron con el título de La canción y el poema. Esta bella, bella canción, este bello, bello poema, en la voz de doña Soledad Villamil. Noches vacías. Paso es sin duda uno de los acontecimientos históricos más significativos y trascendentes en la historia cordobesa del siglo XX. Su importancia trascendió los límites de la ciudad que vivió estas jornadas populares del 29 y 30 de mayo de 1969 y que luego se proyectó hacia el país. El cordobazo, según sea la ideología que lo juzgue, será el primer intento serio y grande de lucha subversiva urbana en nuestro país o una explosión popular fruto de una serie de torpezas y actitudes de los gobiernos de Onganía y Caballero. Miguel Bravo Tedín, en su libro El Cordobazo, un grito de libertad, que fue escrito hace exactamente 21 años, decía: el cordobazo fue una fiesta. Fue una fiesta por donde se la mirara. La gente estaba muy contenta haciendo lo que hacía. Los muchachos reían, las chicas se divertían, incluso muchos hacían cosas y vivían cosas que nunca antes ni habían hecho ni habían vivido. En verdad, casi todos. Hubo mucha alegría. Fue algo parecido a esa fiesta que hacían los indios canadienses de tirar todo por la ventana una vez al año para después volver a empezar. Algo o mucho de eso hubo en esa gigantesca fiesta popular que fue el cordobazo. Dice Bravo Tedín: nos sacamos la bronca, enorme bronca acumulada durante varios años, soportando los diarios vejámenes de un gobierno tilingo y estúpido por donde se lo mirara u observara. Nos sacamos la bronca y respiramos aliviados. Los echamos a patadones, como merecían ser echados por absurdos, por ridículos, por soberbios y engolados. Por todo eso salimos, pienso, esos días, los cordobeses, los estudiantes, los obreros, a hacer lo que hicimos. Después, dice Bravo Tedín, es verdad, nadie podía creer lo que habíamos hecho. Cuando salimos de esa enorme borrachera, de esa embriaguez popular por haber alcanzado un objetivo claro y concreto, sacarnos de encima tanta estupidez, tanta tontería. Nosotros en este programa no queríamos dejar pasar esta fecha que se recuerda mañana, 29, 41 años de este hecho, pero me pareció que estaba bueno en estos poquitos minutos que vamos a tener para recordar en este espacio de memoria al cordobazo. Hemos elegido para este recuerdo a uno de los protagonistas fundamentales de esta gesta histórica del siglo XX de Argentina y de Córdoba en particular. Una gesta histórica que también se la considera dentro de las gestas históricas del siglo XX, o por lo menos de la segunda mitad del siglo XX en América Latina, junto con otros hechos históricos trascendentales y que unieron a muchos países, o por lo menos a los países que buscaban o tenían un ideario distinto de lo que imperaba desde el imperio. Hemos elegido para este pequeño espacio de memoria a esta figura señera que es don Agustín Tosco. Agustín Tosco fue un obrero metalúrgico, sindicalista, que nunca dejó de trabajar y siempre estuvo militando en el sindicato. Un hombre con una gran formación desde el espacio de la teoría de la izquierda de esos años, pero también con una gran, con un gran reconocimiento de muchos de los logros obreros logrados, o logros alcanzados, perdón, por las políticas de, sobre todo, los primeros gobiernos peronistas, y luego esta recuperación del ideario peronista que se dio en principio de los años 70. Por eso hemos elegido estos pequeños fragmentos de discursos de Tosco en donde él hace referencia a estas jornadas históricas del día 29 y 30 de mayo del año 1969. Y ese mismo 29 de mayo confluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Pero la represión que se había ensañado con toda esta serie de mártires volvió a actuar, y un compañero obrero nuestro, sin haber llegado al centro, el caso del compañero Máximo Mena, de mecánicos, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. Y de allí, evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todos, con eso, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso cordobazo del 29 de mayo. Sostenemos la unidad de la CGT. Nuestro pensamiento, nuestras prácticas, nuestra vocación fundamental de trabajadores está en defender la unidad, pero una unidad en la acción, unidad en la lucha y unidad orgánica tal cual está planteada en estos momentos en la unidad combativa del sector del peronismo legalista que encabeza el compañero Atilio López, de los gremios independientes de Córdoba y de los gremios no alineados. Creemos que el movimiento obrero de Córdoba, que la clase obrera de Córdoba quiere una CGT unida, no quiere una CGT sectaria, no quiere una CGT sometida a ningún partido político, quiere una CGT que responda a las bases obreras y defienda con unidad en la lucha y con unidad orgánica los derechos de los trabajadores de Córdoba. Eso queremos y eso quiere el movimiento obrero y eso vamos a defender nosotros. Nosotros defendemos a nuestra patria. Nosotros queremos

www.lra28.com.ar. Teléfono 427-067 425-396. Madre de todas las radios. Nacional. Nacional. La radio pública. Estamos compartiendo el puente aquí en la frecuencia de Nacional y está sonando la guitarra de don Eduardo, no, perdón, de Fernando Fuentes. Eduardo es su papá. Un poquito de la guitarra. Bueno, hasta hace un momento hicimos un pequeño espacio de memoria con la fecha que recordamos mañana, los 41 años del Cordobazo, y la música que escuchábamos era el grupo Arbolito con Un cielo mucho más claro, y la pequeña información que compartimos con ustedes del libro El Cordobazo, un grito de libertad, de Miguel Bravo Tedil. Hoy es un día también que se recuerda, se celebra, se conmemora el día, no sé cuál es la palabra correcta, la profe que está escuchando me lo dirá, el día de los jardines de infante, y para ello voy a saludar primero a doña Isabel Merkel. ¿Cómo le va usted? Hola, ¿qué tal, Pano? No te escucho demasiado bien, estás muy lejos. A ver, sí, ahí sí, muy bien. Decía que no sé si era correcto decir celebración, recordación, conmemoración del Día de los Jardines de Infantes. ¿Cuál sería la expresión correcta? Celebramos el Día de los Jardines de Infantes. Es la celebración. De la muerte de Rosario Vera Peñalosa. Así es. Bueno, usted se ha convertido en especialista en varias mujeres riojanas. Digo, en este tema de investigar la vida y la obra de muchas mujeres que han sido, que han marcado un camino para muchas otras como ustedes que vinieron después en el campo de la educación, por ejemplo, doña Rosario Vera Peñalosa. ¿Qué nos puede aportar de esta mujer que me parece que no conocemos tanto como deberíamos y que estuvo olvidada en esta velada de gala que se hizo el día 19 de mayo por la fecha de La Rioja, ¿no?, de la fundación? Así es. Bueno, en la medida en que los estudios avanzan, es como que yo en particular voy descubriendo cosas nuevas. A lo mejor el mismo tema o la misma obra, cuando hablo de obra hablo fundamentalmente del trabajo del Museo Argentino para la Escuela Primaria, tiene distintas formas de ser mirado y voy como descubriendo nuevos significados y nuevos sentidos. Lo más importante, o una de las cosas más importantes que tiene el pensamiento de Rosario Vera Peñalosa, es que ella se dedicó poco a teorizar sobre cómo debía ser la educación de los niños de nivel inicial o primario, que es el universo sobre el cual ella trabajó, sino dar más bien consejos prácticos. La suya es una enseñanza didáctica. Ajá. Y no pedagógica. Claro. Y por ahí nos podríamos poner a discutir mucho con los psicopedagogos y los licenciados en ciencia y educación. Sí. Pero no voy a la discusión en sí, sino al hecho de que ella escribió algunas pocas cosas, y una de las responsabilidades que tengo al haber iniciado esta investigación es poder ponerlas a disposición de todo el público. Estoy un poco atrasada en esto, la gente me lo pide, y como yo no tengo todo lo que quisiera tener o no he escrito todo lo que quisiera escribir, todavía no lo estoy dando a la luz, pero bueno, me he puesto algo así como un plazo de sí, que en los próximos 2 años algo de todo eso ya tiene que salir a la luz, tengo que dejar de hablar y la gente tiene que empezar a escribir. Decía entonces, sí, que la enseñanza de ella, que es didáctica, es ¿qué tenemos que hacer los docentes? Ya olvidémonos los docentes de primaria o de inicial, los sí, docentes en general con los alumnos. Y ella hincapié en el hecho de que el alumno tenía que tener en el aula una experiencia personal, sobre todo del conocimiento del lugar en el que vive. Ajá. Una cosa tan simple como esta, Pano. La experiencia personal del conocimiento profundo del lugar en el que vive. Claro. Y cuando yo digo ahora, hoy, lugar en el que vive, estoy diciendo primero La Rioja. Claro. Y después el país. Claro. Y después todo lo demás. Uh-huh. Y entonces, si nosotros miramos hoy, vamos a las escuelas, hablamos con nuestros alumnos, vemos que eso no está sucediendo. Uh-huh. O sea, los alumnos no solamente carecen de algunos, muchos, pocos conocimientos, sino que sobre todo carecen de conocimientos acerca del lugar en el que viven. Y cuando digo conocimientos, ¿qué decía Rosario Vera Peñalosa? Ella partía de la necesidad de conocer primero la geografía, en esto se apoya en ideas de Joaquín B. González. Ah, mira. Primero el relieve, el suelo, la explicación hasta del clima, de los vientos, de todo lo que pasa a nuestro alrededor, comprender la naturaleza que nos rodea, el conocimiento del árbol, de la flora, de la fauna, para que de allí podamos comprender el comportamiento social del hombre que vive en esa llanura, en esa montaña, claro, junto a ese río, y de qué manera aprovecha los elementos y teje o hace comidas, o compone canciones, o cuenta leyendas. Era todo una cosa integrada. Claro. Y nosotros vamos hoy a las escuelas, vemos que eso no sucede. Claro, y que se da un poco, me parece, ¿no?, el fenómeno al revés. Aprendemos mucho de lo macro, de lo grande, del mundo y de esto, y a veces muy poco de lo nuestro. Y este, claro, en el caso específico de la literatura, por ejemplo, Isabel, sí, vos como docente de literatura sabes bien que lo que menos se estudia es nuestra propia literatura. Literatura, o por lo menos la que se produce en la región, ¿no? Entre otras cosas, digamos. Es decir, estamos muy, muy a la pesca de las novedades, de que la globalización nos acerca a través de medios de comunicación, por ahí la computadora, el televisor, el DVD, el CD, la música, la, sí, película, sí, todo uno lo valoriza cuando pareciera estar en sintonía mucho con lo extranjero. O con el, claro, mundo más desarrollado, más avanzado. Para mí, en este momento, sí, una de las ideas básicas que como investigadora quisiera transmitir es esto, de que ella ha tenido una comprensión muy profunda acerca de que primero hay que conocer y amar el lugar donde se nació. Claro. Y después extenderlo a la región. Claro. Después extenderlo al país. Y entonces, claro, ella desarrolla una tarea, que es la tarea de confeccionar las tablas, los mapas, etcétera, porque no solamente lo decía en teoría, estuvo 20 años después de jubilada poniendo su jubilación, digamos, al servicio de este proyecto, porque ya en aquella época no llegaban nunca los fondos oficiales para esta tarea, sí, entonces poniéndose a hacer ella esos mapas. Y esa es la segunda lección, que yo como docente tengo que fabricar mi propio material didáctico. Si me permitís, cuando estuvimos, sí, en el Congreso, sí, de Cultura, sí, sí, y yo hablé de algunos aspectos relacionados con el arte, sí, que ella ponía, porque ella se puso a aprender dibujo y aprender tejido y aprender modelado para poder hacer esto, algún docente me dijo, y también tenemos que hacer eso, y lo dijo así, con un dolor interno, y yo no comprendía a ese docente, porque yo sé que hoy el docente tiene que ocuparse de la copa de leche, tiene que ocuparse de los problemas de adicciones, tiene que ocuparse de problemas familiares, tiene que ocuparse de enseñar lengua, y resulta que yo también le digo que tiene que saber dibujo, trabajo más. Claro. Bueno, no será mucho, profe, te habrán dicho. Más lo que pasa es que acá, claro, habría que desbrozar la paja del trigo y, claro, decir, bueno, supuesto, hoy la escuela se tiene que por ocupar, supuesto, de la alimentación, no es un problema educativo. Claro. Lo que planteaba doña Rosario, me gusta más llamarla Rosario, no sé por qué esta manera de diminutiva de Rosarito. Con aquello del diminutivo que se usa mucho en los jardines. Sí, ¿no? Ah, es por esto, claro. Digo yo, me no parece, sé, sí, no, debe tener que ver con eso. Bueno, sí, doña Rosario, sí, en realidad iba en contra de la colonización a través de la educación. Exactamente. Claramente, no sé si ella lo planteaba ideológicamente de este modo, no, pero lo decimos nosotros. ¿Cómo pero en la práctica sí, digamos. Como ella ha sido tan práctica, ha, sí, escrito poco y lo poco imprescindible para que se entendiera, claro, cómo, claro, llevar a cabo una tarea de lo que ella llamaba reforma de la educación, o reforma, claro, de la escuela. Claro. Ella, claro, estaba en contra de la palabra transformación porque decía que transformar significa romper. romper con el pasado, romper con la tradición, etcétera, y que no hay nada que romper. Lo que hay que hacer es reformar, es decir, mirar qué es lo que está pasando, qué es lo nuevo, de qué manera se ha transformado el mundo que me rodea, y adecuar las técnicas, los trabajos, la dirección que yo le doy a mi clase, y por eso le llamaba reforma. No recuerdo específicamente que haya hablado en contra de penetraciones de tipo cultural, pero evidentemente la raíz de su pensamiento es aprendamos lo nuestro. Claro, es decir, estaba dicho en la elección de por dónde encarar la formación, ¿no? Y la instrucción, me parece. Llegó incluso a escribir breves leyendas, por ejemplo la leyenda de la caña de azúcar, que la escribió ella. Ajá. Concebido de una manera sencilla para indicarle a un niño de 6-7 años cómo es, para qué sirve, cuál es su utilidad, etcétera. Bueno, también en estos días el nombre de Doña Rosario ha cobrado, en estos últimos meses ha cobrado también una nueva resonancia a partir de el cambio de edificio, del edificio tradicional del jardín que ella inauguró, ella fundó el jardín de la Escuela Normal. Exactamente. ¿Como docente? ¿Ella fue docente de ese lugar? Sí. Luego fue docente por poco tiempo y después ya siguió con su carrera de profesora, inspectora, primero en Córdoba, después en Buenos Aires, pero sí, ella viene y funda el jardín de infante acá. Bueno, todo lo que sabemos que ha ocurrido y todavía se sigue reclamando por ese edificio, a pesar de que me parece que hay algunas cosas que ya ha pasado a ser un hecho más consumado, como decía don Ricardo Mercado Luna, esto no sé si vos estás de acuerdo, pero me parece que es así. Lo que quería llegar es a esto, ¿no? Todo lo que vos decías brevemente, que ha quedado muy en claro, la figura señora de Doña Rosario y esta mirada sobre lo que debe ser la educación y desde dónde partir. Si vemos lo que ha ocurrido con ese jardín fundado con ella, es casualmente todo lo contrario de lo que desde el espacio de formación y educación ha pregonado esta mujer, ¿no? Sí. No solamente está sucediendo eso, hoy, día 28 de mayo, ha sucedido algo que seguramente algún medio lo va a reflejar mañana, sí. Que es que se ha hecho un abrazo simbólico al Museo Bernasconi, que sí. Está cerrado, o sea, he tenido el privilegio de poder entrar a ese museo, sí. Y hacer el estudio que hice en un periodo en que estaba abierto y en franca recuperación, con un trabajo excepcional hecho por 3 docentes de plástica, sí. Y a partir de la asunción del ingeniero Macri, el museo se cerró. Así es. La gente que estaba allí fue reubicada y en este momento está en peligro de ser privatizado. Así es, lo están reflejando algunos medios ya, este sí. Abrazo simbólico. Entonces, es como que hay algo aquí, cuando nosotros este día ponemos la ofrenda floral, invocamos a Rosarito, etcétera, y por otro lado, y esto lo hace obviamente también las autoridades, etcétera, y por otro lado estamos destruyendo parte de la obra física por ella creada. Claro. En el caso de Buenos Aires, esto de que, claro. De que no sabemos a dónde va a ir a parar todo eso, y bueno, en el caso de La Rioja, el hecho de que ya no esté la escuela tal cual como había sido concebida, no solamente por ella, sino por toda la gente que la pensó, es decir, este tema de no conservar, de no valorar, de no sentir el edificio, la madera, el cuadro, el mueble y todo lo que significa como historia, etcétera. Yo no sé de qué manera puede ser revertido. No tengo respuesta para eso, Pablo. Sí, yo también no la tengo. Isabel, muchas gracias, siempre es muy agradable escucharte. Quiero que un día vengas a la radio, sé que tenés muchos, pero acá que podamos charlar un poco. ¿Eh? ¿Cómo no? Vos sabés que mi gran problema con tu programa es que me tiempo. Gusta, pero que yo doy clase a la hora que vos tenés el programa. Ya lo sé. Entonces es medio como que o tengo que faltar o tengo que esperar que... Bueno, un día que sea un feriadito, por ahí un día de eso. Te prometo porque hay, yo hay ahora muchas cosas estoy para comentar. Por presentar un nuevo proyecto. proyecto sí. para continuar y o terminar sí. esta tarea de investigación y satisfacer la demanda, sobre todo de los docentes, de que alguna vez el libro sea publicado. Muchísimas gracias, señora gracias. Isabel Merkel, por este contacto con nosotros en la radio. Muchas gracias por su aporte. Hoy es el día de los jardines de infantes, recordamos a doña Rosario Vera Peñalosa, Rosarito, el día de su muerte, y recordamos también el avasallamiento al edificio histórico de la Escuela Normal y a ese jardín también histórico fundado por esta insigne mujer de esta patria pequeña nuestra, de nuestra querida Rioja, la música. Hoy se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. Ruega por ella. que tiene. Millones de argentinitos vestidos como de nieve. Millones de argentinitos vestidos como de nieve. Con manos sucias de tiza, siembra semillas de letras. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón. Esquimal sobre el origen del sol, la luna y las estrellas. Cuando las tinieblas cubrían la tierra, una muchacha era visitada por la noche por alguien cuya identidad no podía descubrir. Determinó averiguar quién podría ser. Mezcló un poco de hollín con aceite y se pintó el pecho con ello. La siguiente vez descubrió, horrorizada, que su hermano tenía un círculo negro de hollín en torno a la boca. Lo reprendió y él lo negó. El padre y la madre se enfadaron mucho y los regañaron a ambos con tanta severidad que el hijo huyó de su presencia. La hija tomó un tizón del fuego y lo persiguió. Él corrió hacia el cielo para escapar de ella, pero ella voló en pos de él. El hombre se transformó en la luna. y la muchacha que llevaba la antorcha se convirtió en el sol. Las chispas que saltaron del tizón se convirtieron en las estrellas. El sol continuamente persigue a la luna, que se oculta en la oscuridad para evitar ser descubierta. Cuando se produce un eclipse, se cree que ambos se encuentran. Exactamente las 7 de la tarde, tenemos una temperatura en la ciudad de 16 grados y la humedad es del 57%. Está sonando La Milonga del Ángel, una creación de Astor Piazzolla, interpretada por un quinteto de músicos serbios de la zona serbia de Europa, en la ex Yugoslavia. Uno de los tantos lugares que luego de la caída del muro de Berlín y todo lo que ya sabemos por historia, Serbios son músicos de tango. Escuchamos un poquito para luego presentar lo que continúa. Vamos a compartir ahora con ustedes en este programa de viernes 28 de mayo para... Como buen programa de viernes, siempre pensamos un poco más distendido. Vamos a disfrutar de tres momentos, si el tiempo nos da, me parece que sí. Tres momentos en donde vamos, en una primera parte de cada uno de estos momentos, encontrarnos con pequeños fragmentos de la última entrevista que dio el escritor argentino Jorge Luis Borges en el año 1985 a la periodista Gloria López Lecube de FM La Isla de la ciudad de Buenos Aires. Estos fragmentos de entrevistas van acompañados por poemas dichos por el autor, por don Jorge Luis, de su trabajo discográfico del año 1967, titulado Borges por él mismo, y la música que cierran cada uno de estos tres momentos está interpretada por Pedro Aznar y músicos invitados de un trabajo que hizo el músico Pedro Aznar, argentino, sobre la obra de Borges. Musicalizó poemas de Borges y los llevó también a un trabajo discográfico. Jorge Luis Borges nació con el nombre de Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, solamente nosotros lo reconocemos con su último nombre, Luis. Nació en Buenos Aires el 24 de agosto del año 1899 y murió en Ginebra, en Suiza, el 14 de junio del año 1986. Esta entrevista de Gloria López Lecube fue la última entrevista que dio a un medio argentino de prensa el escritor. Luego, a los meses, viajó a Ginebra y luego nunca más regresó. Vamos a decir, por si hay alguno que todavía no lo sabe, que Jorge Luis Borges fue un escritor argentino, uno de los autores más destacados de la literatura del siglo XX. Él publicó ensayos, cuentos y poemas. Su obra, fundamental en la literatura y en el pensamiento humano, ha sido y sigue siendo objeto de minuciosos análisis y de múltiples interpretaciones que trascienden cualquier clasificación y excluye cualquier tipo también de dogmatismo respecto de su obra. Primer momento, primer encuentro con Jorge Luis Borges aquí en El Puente, en Nacional. ¿Y su muerte, Jorge, cómo la imagina? Está siendo una gran impaciencia. Me dicen que va a llegar, quiere un tiempo. Siento que no voy a morirme. Aquello que dice Spinoza, que sentimos que somos inmortales, sí, pero no inmortales individualmente, supongo yo, que sean inmortales de algún modo, bueno, panteísta, de algún modo este divino. Sí, yo tengo, cuando me va mal, pienso, pero ¿qué puede importarme lo que le sucede a un escritor sudamericano,

dice María Kodama que a Jorge Luis Borges se lo ha presentado como el erudito más grande del siglo XX, lo cual no impide que la lectura de sus escritos suscite momentos de viva emoción o de simple distracción. Ontologías fantásticas, genealogías sincrónicas, gramáticas utópicas, geografías novelescas múltiples, historias universales, bestiarios lógicos, silogismos ontológicos, éticas narrativas, matemáticas imaginarias, thrillers teológicos, nostálgicas geometrías y recuerdos inventados son parte del inmenso paisaje que las obras de Borges ofrece tanto a los estudiantes o estudiosos de su obra como al lector que se acerca casualmente a su creación. Y la poesía, la forma suprema de la racionalidad, siendo un literato puro pero paradójicamente preferido por los semióticos, matemáticos, filólogos, filósofos y mitólogos. Borges ofrece a través de la perfección de su lenguaje, de sus conocimientos, del universalismo de sus ideas, de la originalidad de sus ficciones y de la belleza de su poesía, una obra que hace honor a la lengua española y la mente universal. ¿Cuáles son esos poemas suyos que más quiere y por qué? Esos que recuerda, sí, más entrañablemente suyos, que hablan de usted mucho. No, los que hablan de mí no me gustan. Hay un soneto sobre Espinosa que me gusta. Tengo dos sonetos sobre él. En uno de ellos, ese no lo recuerdo, dice... A ver cómo es. Alguien engendra... No, un hombre engendra a Dios en la tiniebla. Ese hombre es Espinosa que está engendrando a Dios, a su Dios, una sustancia infinita, hecha de infinitos atributos. Y luego he escrito otro soneto que sí recuerdo sobre Espinosa. Yo recuerdo dos sonetos míos. Uno sobre la muerte de mi abuelo, el coronel Borges, poco después de la rendición de Mitre, en la Estela Verde. Sí, después de la rendición de Mitre se hizo matar este abuelo. El año 1874, el año en que nació mi padre, sí. Que ¿y tenía las mismas fechas de Lugones, 1874-1938. Salvo que Lugones decidió su muerte. Lugones se suicidó en una isla del Tigre, como le habrán dicho a usted. Y mi padre tenía una hemiplejia. Él sabía que era incurable. Y él me dijo, no voy a pedirte que me pides un balazo porque no vas a hacerlo, pero yo me arreglaré. Efectivamente, él renunció a todo alimento, salvo cuando lo quemaba la sed y tomaba un trago de agua. Él renunció a toda medicación, no permitía que le pusieran inyecciones, y al cabo de unos meses consiguió morir. Es decir, que fue un poco la muerte del padre, él también un suicidio, pero un suicidio que requería más valor, porque mi abuelo simplemente, bueno, avanzó hacia una línea de tiradores. Bueno, y dos balas de Remington luego alcanzaron. Mi padre no, tuvo que estar varios meses, bueno, rehusando todo alimento, de modo que se requería más valor para esa segunda forma de suicidio. Usted me da la sensación de ser como un santo, y que bueno, no reconoce las virtudes de literario que tiene, que le dan premios por cosas insignificantes que ha escrito. Sí, es verdad. Y en realidad es más bien. Y me gustaría ser un santo, ¿por qué no? ¿Por qué rechazar la santidad? Yo trato de ser un hombre ético, lo cual ya es mucho, ¿no? No, ser un santo no. Pero en realidad... Pero ¿por qué no? Y si usted me ve como un santo en este momento, hecho no me cuesta nada ser un santo. Poco en la literatura argentina. No, bueno, pues hecho es mínimo. Claro, yo no ejercí ninguna influencia, en cambio, yo lo debo tanto y tantos escritores anteriores. ¿Usted cree que no ha recibido influencia a mí? No, yo le debo mucho a Grusac, le debo mucho a Lugones, le debo mucho a Capdevila, le debo mucho a Fernández Moreno, sin duda. Sí, a más fuerte, no sé si soy digno de él. El único hombre de genio que hemos producido, yo creo, más fuerte, el autor del Misionero. Carriego, lo sabía de memoria, el Misionero. Quizás una de las primeras revelaciones de literatura que yo tuve fue un domingo a la noche, cuando Carriego, que era un hombre tenue, en casa, de pie, recitó con una voz un poco retumbante El misionero de alma fuerte. Yo no entendí nada, pero sentía que hay algo nuevo, y eso nuevo era la poesía. La fuerza. Sí, que me llegó de alma fuerte, pero yo, prodicho por este Carriego, que lo recitaba muy bien. Yo recuerdo, sí. Yo deliré de hambre muchos días y no dormí de frío muchas noches para salvar a Dios de los reproches de su hambre humana y de sus noches frías, de sus finales del misionero. Si estuviéramos aquí en el estudio de una biblioteca, ¿qué poema me pediría que yo le leyera a usted? Ese poema, Acquainted with the Night, de Robert Frost. O si no, podríamos abrir un libro, La fiesta del mundo, de Arturo Capdevila. Yo diría que lo abriera en cualquier página y que leyera. Así habrá una sorpresa para mí. Sobre todo ese poema Paulo Gelio, que tiene versos admirables y que nadie recuerda, parece. Si los lacedemonios al combate iban a son de lira o son de flauta, en cuántas dracmas cotizó Corinto la noche de la is, la cortesana. Que de Cabdevila eso, es admirable. Y sin embargo Cabdevila ha sido olvidado. Bueno, parece que la gente olvida fácilmente o recuerda boberías, partidos de fútbol, por ejemplo, o los próceres. Bueno, yo soy descendiente de próceres, realmente no sé si vale la pena pensar demasiado en ellos, ¿no? Tenemos una historia así, que no está hecha de gente viva, sino de estratos secuestres, más bien. El poema Límites. En mi opinión, pero no hay razón alguna para que la opinión del poeta valga más que la de los lectores, este poema es el mejor, o mejor dicho, el menos malo de los míos. Su virtud consiste en expresar algo verdadero y algo que, si no me engaño, no ha sido expresado todavía por la poesía. Límites. De estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo, sometido a quien prefijo omnipotentes normas y una secreta y rígida medida a las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Si para todo hay término y hay tasa, y última vez y nunca más y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa, sin saberlo, nos hemos despedido? Tras el cristal ya gris la noche cesa, y del alto de libros que una trunca sombra dilata por la vaga mesa, alguno habrá que no leeremos nunca. Hay en el sur más de un portón gastado, con sus jarrones de mampostería y tunas, que a mi paso está vedado, como si fuera una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta, y hay un espejo que te aguarda en vano. La encrucijada te parece abierta y la vigila cuadrifronte, Jano.

Y no me pasa eso ni con Miguel Ángel Solá. ¿Quién es Miguel Ángel Solá? Solá es el nombre. Miguel Ángel Solá es un actor. Con usted la gente se paraba maravillada, sí. Era una expresión. Bueno, si hubiera estado con Emil Solá, sí, porque él murió por un tiempo, pero está más asombrado todavía. Y bueno, y sigue para arriba cada vez más usted, cada vez su agudeza y su genialidad. Y si no lo sigo publicando, lo cual le daría, por ejemplo, disuadir a la gente, ¿no? Este año, bueno, yo estoy dirigiendo una colección de 100 libros. Yo quería ponerle biblioteca a este Marco Polo, pero el editor eligió un título más borroso, biblioteca personal, y así se llamará. Yo estoy eligiéndola con María Kodama, escribiendo los prólogos. Usted sabe una cosa linda que le voy a contar, sí. Que los chicos se enteran de usted por esa propaganda que sale por televisión, porque cuando yo le dije a mi hija, vengo a entrevistar a Jorge Luis Borges, me dijo, ¿el de los libros que está escribiendo? No, para mujer estoy escribiéndolos, no, son libros de grandes escritores. No, ya sé por eso, pero personal. así lo conoce la nueva juventud ya. Me contó hoy que en la casa de él había una gallega y había llegado un alto de libros de la imprenta. 50 volúmenes. Y entonces ella los miró y le dijo, sí, yo los he escrito. Y luego abrió el paquete y vio que eran 50 ejemplares del mismo libro. Y le dijo, vamos, que así no es gracia, todos iguales. Y entonces muy defraudada, ella esperaba 50 libros distintos. Cuando vio que eran iguales, pensó, bueno, caramba, este es un impostor, ¿no? Y le dijo, caramba, le dijo, soy muy aragancho. Sí, le decía, pero no da vergüenza decir 50 libros iguales. Ella no sabía nada de ediciones, naturalmente, ¿no? Y fueron 50 ejemplares de la primera edición, menos todavía, sí. ¿Usted vive de su jubilación? Sí, tengo dos jubilaciones. Una, fui director de la Biblioteca Nacional y renuncié cuando supe que volvía. Bueno, el que sabemos, ¿no? Bueno, el que se llama... Dígalo. Cangallo ahora, sí. Exactamente, el que se llama Cangallo. Ese, yo me fui, yo no podía decorosamente servirlo, pues es ridículo, desde luego. Y luego fui profesor de literatura inglesa y dejé atrás el de edad y tengo dos jubilaciones. Y los libros no producen dinero en este país. Algún amigo mío se ha resignado tristemente a la pornografía. Sí, se ha resignado a escribir esas malas palabras que le aprendió en tercer grado, a describir el acto sexual, todo eso con mucha melancolía, pero parece que no basta prostituirse para ser próspero, sigue siendo pobre. Sí. O sea, usted no basta la pornografía, no basta la obscenidad, usted no mantiene para ganar plata. No, parece que no sirve. La prostitución no basta, ¿no? No. Bueno, parece que nada basta, ¿no? Todo es tan difícil ahora. Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente.

otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Jorge Luis Borges, el poeta. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. Bueno, de esta manera hemos compartido este momento con Jorge Luis Borges. Fragmentos de una entrevista realizada en el año 1985 por la periodista Gloria López Inlecube. Parte del trabajo discográfico Borges por el mismo, que reúne poesía recitada por Jorge Luis, y la música Pedro Aznar con Víctor Heredia, interpretando la poesía El Gaucho, que musicalizó Pedro Aznar. Luego Pedro Aznar y Mercedes Sosa con Caja de Música, otro poema de Borges. Y recién el último, Pedro Aznar junto a Rubén Juárez con el tema Buenos Aires, poema de Jorge Luis Borges. Vamos con los últimos programas, minutos de nuestro programa. Bueno, presentamos nuestra agenda cultural en esta tarde, anochecer ya de día viernes. Vamos a dar alguna información para los que tengan ganas de hacer algo este fin de semana. Por ejemplo, en este momento en la Biblioteca Mariano Moreno se está realizando una charla sobre el artista plástico riojano Miguel Dávila. Luego, a las 20 y 30 horas, en el Museo de Bellas Artes Octavio de la Colina, en el pasaje de Aguita 75, será la inauguración de la muestra Homenaje al Maestro Miguel Dávila. Hasta el día domingo se puede visitar y adquirir libros en la Feria del Libro que se está realizando en la Plaza 9 de Julio, una iniciativa de un grupo de libreros que a partir de esta feria se reúnen en la Cámara Riojana del Libro. La Feria del Libro en Plaza 9 de Julio se puede visitar por la mañana y por la tarde hasta el domingo 30. Bueno, también vamos a recordar Libre Voz, el grupo vocal riojano festeja sus 20 años con la música. Hoy a partir de las 22 el grupo Libre Voz se presentará con un espectáculo integral para disfrutar de la mejor música de nuestra provincia. Libre Voz está integrado por Manolo Herrera, Carlos Nieto Ortiz, Camilo Mata, Nicolás Carrión, Andrés Flores y Luis Biois en la percusión, y continúan ellos, el Libre Voz, siendo un referente importante y representativo de la música del noroeste argentino. El precio de la entrada, 20 pesos, y es esta noche a las 22 en el Víctor María Cáceres. Perdón, toca la Tripartito, la banda de rock La Tripartito se presenta en el Clemente Bar en Avenida Ortiz de Ocampo frente al regimiento. Será a partir de la medianoche de hoy viernes. Con entrada gratuita, troca la Tripartito, está bueno. Y también el 28, 29 y 30 de mayo, los subcampeones metropolitanos de tango y bailarines profesionales, Tomás Galván y Jimena Herrera, dictan un seminario de tango salón. está dirigido para el público en general. Los maestros bailarines Tomás y Jimena son los fundadores de Malevaje Tango Danza, que desarrolla sus actividades en el Círculo Obrero. El seminario es organizado por Taconeando, la escuela, y se realizará, como decíamos hoy, a las 22 hasta la medianoche, el sábado de 17 a 19 y el domingo de 18 a 20 en la sede de la Escuela Taconeando, que está ubicada en calle 9 de Julio, esquina Santa Fe, en el primer piso. Hoy, mañana y el domingo, seminario de tango organizado por Taconeando, la escuela. Bueno, por el Bicentenario de la Patria y por haberse conmemorado el 18 de mayo pasado el Día Internacional de los Museos, la Dirección de Patrimonios y Administración de Museos de la Secretaría de Cultura organizó para mañana sábado un circuito por los museos de la capital. Comienza a las 9 de la mañana en la explanada del Palacio de Tribunales. Modelos riojanas desfilarán con trajes de época. Luego continúa a las 16:30 en el Museo Folclórico, con mateada y degustación de dulces caseros con los músicos Janina Contreras, Damián Romero y Leticia Aranda, junto al grupo Danzar que dirige Nicolás Vera, y van a interpretar canciones de la época colonial y canciones criolla. También mañana sábado continúa esta actividad de los museos a las 18 en el Museo Incahuasi, con una demostración de peinados y accesorios de los pueblos originarios, y luego continuará en el patio de la Casa de la Cultura a las 19:30 con la presentación Tango, Baile y Vestuario del Siglo XIX a cargo de los profesores Miguel Carrizo y Sandra Ledo. Luego finaliza esto con un desfile de trajes de las distintas épocas de la historia argentina, uniformes militares, frac, de dama antigua, etc. Mañana sábado, entonces, por el Día Internacional de los Museos, una jornada que se larga a las 9 de la mañana en la explanada del Palacio de Tribunales. Bueno, también vamos a recordar que continúa la muestra 70 miradas de artistas riojanos. Esta muestra se desarrolla en la sala de arte que tiene la Fundación OSDE en Adolfo Dávila 50. Se puede visitar de lunes a viernes de 9 a 18 horas. También continúa la muestra plástica Caudillos en el marco de los festejos por los 419 años de La Rioja. Los artistas que están exponiendo en esta muestra colectiva son Toto Guzmán, Pedro Molina y Luis Blanchard. La sala de exposiciones es en la Secretaría de Cultura y está abierta hasta el 4 de junio. Se puede visitar por la mañana de lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 21 horas por la tarde, y los sábados de 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Ha inaugurado la muestra Divinidades Diaguitas del artista plástico Pedro Molina en la sala de exposiciones Roberto Paz del Museo Folclórico en Pelagio Beluna 811. Se puede visitar esta muestra de Pedro Molina en el horario habitual del Museo Folclórico. Se comenzó la cuarta muestra provincial del cine y se va a desarrollar hasta el 31 de mayo. Todo el cine local realizado entre los años 2009 y 2010 se presenta en esta cuarta muestra provincial de cine, con entrada libre y gratuita en el espacio 73. Desde el 27 entonces hasta el 31 de mayo, películas realizadas en La Rioja, estoy terrible hoy, en esta cuarta muestra provincial de cine. Recordad recordamos que a las 20 y 30 horas entonces se inaugura la muestra homenaje al maestro Miguel Dávila en el Museo de Bellas Artes Octavio de la Colina en el pasaje de Aguita 75. Llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias por estar allí del otro lado acompañándonos y siendo parte de esta propuesta radial. Muchas gracias a mi compañero desde la operación técnica, Pipo Bonaudi, por su trabajo en esta tarde de viernes. Nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 18 y nuestra despedida con una cantante del jazz actual que en estos días se está presentando en Buenos Aires. Ella se llama Madeleine Peyroux y de su trabajo Segunda Cita, este tema Don't Cry Baby, hasta el lunes, y que tengan un muy buen fin de semana. Honey, please don't cry. Teléfono 427-067-425-396. Madre de todas las radios.